Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Google+, y también en el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, tenemos disponibles en el blog intangible23.blogspot.com todos nuestros programas anteriores en formato podcast. Y volvemos hoy después de 2 meses y pico de vacaciones. Tenemos bastantes novedades que contarte, pero como la música debe ser siempre la protagonista en nuestro programa, vamos ya con la primera canción de este miércoles, Aires sin miedos, de la banda chilena Los Zetas. Oh, Ahí estaba la canción Aires sin miedos de la banda chilena Los Zetas, con la que arranca el programa de hoy y también la nueva temporada de Intangible 23, una vez más en todo radio. Tenemos que agradecer a la emisora su apoyo en estos años a la hora de difundir los estilos musicales inusuales que abordamos en el programa. Ya sabes que aquí nos centramos en la música bajo licencia Creative Commons, música que se difunde en Internet de manera libre y gratuita. Y el caso es que a partir de ahora reduciremos las emisiones de 3 a 1 hora a la semana. Es decir, que estaremos contigo todos los miércoles. Esa ha sido una decisión nuestra del equipo del programa. Por diferentes motivos ya no podemos dedicarle tanto tiempo a Intangible 23 y quiero que cada edición se haga con las mismas ganas de siempre. Así que no he encontrado una solución mejor, pero te garantizo que seguimos en la brecha, solo que con una hora de programación semanal. Dicho lo cual, todavía tengo que pensar cómo será la distribución de contenidos. De aquí en adelante, me gustaría conservar al menos algunas de las secciones fijas. El momento bizarro tiene que aparecer de vez en cuando al menos. Pero mientras tanto, en lo que queda de septiembre, vamos a repasar los lanzamientos del Netlabel Day, el día de las Netlabels o sellos virtuales, que se celebró el pasado 14 de julio, es decir, nos pilló ya de vacaciones. Nosotros hicimos un monográfico anterior a dicha celebración, extrayendo temas de los catálogos de los sellos participantes, pero no habíamos puesto todavía en el programa los lanzamientos que se publicaron con motivo de esto del Netlabel Day. Un evento, por cierto, que como ya habíamos comentado, lo organiza Manuel Silva del sello chileno Mist. Y hoy repasaremos las aportaciones de artistas y grupos que a título particular participaron en el Día de las Netlabels, es decir, no estaban adscritos a ningún sello en particular. Son artistas, casi todos ellos chilenos, y que hasta la fecha no habían sonado en el programa. Para empezar, nos quedábamos con el grupo Los Zetas, fundado en 2011 en la ciudad chilena de Concepción por los músicos Paul y Diego Gajardo, el primero guitarrista y el segundo bajista, junto con el batería Manuel Lagos. Después de un tiempo con este formato de trío, incorporaron a su viejo amigo Gonzalo Saldías, sobre todo para que se hiciera cargo de las voces. Pensaban que les hacía falta un cantante con personalidad para acabar de dar forma a este estilo rockero con reminiscencias de los años 60 y 70 y ciertos juegos en las voces interesantes. Los Zetas participaban en el Netlabel Day con su disco Mirador, del que hemos sacado la canción Aires sin miedos. Este trabajo se grabó entre marzo y mayo de 2014 y continúa la senda del debut de la banda, aquel Espaldas Rotas, que aparecía en el año 2012. Entonces, en el Netlabel Day tomaron parte unos 80 sellos virtuales de todo el mundo y luego tenían esta otra sección dedicada a artistas y grupos independientes, la mayor parte de ellos chilenos, que es en lo que nos vamos a centrar en el programa de hoy. Ya en próximas semanas repasaremos otros lanzamientos especiales publicados con motivo del Día de las Netlabels. Y nos vamos a encontrar, por supuesto, con diferentes estilos de música, mucho pop rock, pero también electrónica y por supuesto que de vez en cuando asoma esa vena bizarra que debe tener siempre el Netaudio y que a nosotros nos gusta mucho. En representación de esto último que acabo de comentar, escuchamos el segundo tema del EP Pan con Manjar de Guata Rosa. Aunque no se entiendan mucho, esta canción tenía sus letras que pasó a recitar. Tuve que irme, tuve que volver, jamón de sol, luna de banana, perdí mi amor, me siento bien solo en mi rincón de piel de miel, pan con manjar, todo lo que viene después se va. Unas letras en definitiva en consonancia con esa especie de surrealismo sonoro electrónico que practica Guata Rosa. Este es un proyecto de pop experimental fundado este mismo año por el músico chileno Francisco López Orellana. Dice que los suyos son pequeñas explosiones de color con voces. Y tiene un par de EPs muy breves. Uno de ellos, este Pan con Manjar, fue su aportación al Día de las Netlabels. Hemos escuchado el segundo corte del EP, que no tiene título, simplemente el número 2. Y seguimos ahora dentro de este repaso por una pequeña parte de lo que nos dejó el día de las NetLabels, celebrado el pasado 14 de julio, con la canción Amanece de la banda Nevis Nack. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y también desde internet. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula a través de la red de redes. Y en esta ocasión repasamos las aportaciones de grupos y artistas independientes, casi todos ellos chilenos, que participaron en el pasado NetLabel Day del 14 de julio. En algunas ocasiones nos vamos a encontrar con reediciones en vez de con nuevos lanzamientos. Es el caso del álbum hecho a mano, el debut del grupo Nevis Nack, aparecido originalmente en el año 2013. La banda se había formado en 2009 y fue en 2012 cuando lograron cerrar, digamos, la formación con los músicos que han permanecido hasta la fecha. Cada uno de ellos, por cierto, tiene asociado un animal. Luis Lemus, el contrabajista, es Lucho, el oso azul. El guitarrista Pablo Martínez se identifica con un conejo verde. La cantante Javiera Benavente es la gato amarillo. Alejandro Herrera, el flautista, es Nano, el guanaco naranjo. Y por último tenemos al batería Francisco Segel, alias Pancho el Chivo Rojo. Y como has podido escuchar en este tema, Amanece, el primero del disco hecho a mano y que también se editó como single, Nevis Nack apuestan por una fusión entre la música popular moderna y el folclore chileno. Y cambiamos ahora de tercio. Uno de los EPs con un sonido más abstracto, podríamos decir, que se publicaron con motivo del Netlabel Day, fue el EP homónimo del proyecto Al Sur de Marte. Escuchamos ahora el corte de dicho trabajo titulado En Verano. Thank you. Desde luego que Chile es un país en el que nosotros nos hemos venido fijando mucho aquí en el programa, más que nada porque tiene una escena de música libre muy potente y aún así hay numerosos artistas que se mueven en este ámbito de la música libre y experimental y que no conocíamos. Por ejemplo, Gabriel Lazo, que tiene este proyecto Al Sur de Marte, cuyo EP homónimo formaba parte de la lista de lanzamientos del Netlabel Day en esa sección de artistas independientes, y del disco de corta duración de Al Sur de Marte acaba de sonar aquí en Intangible 23 en todo radio el tema En Verano. Desde 2009 Gabriel Lazo lleva experimentando con técnicas tanto analógicas como digitales sin tener miedo a caer en el ruido, aunque sin convertirlo en el fin último de sus proyectos. Y nos gusta que haya un cierto contraste en la selección musical de hoy, con temas un tanto difíciles de digerir, como este de Al Sur de Marte, y otros tan accesibles como el siguiente, El Juego, una canción de la banda El Ego. Podrá olvidar. Mírame una vez más, que esto acaba de empezar. Ven Francisco Raste, Cristóbal Radatz, Diego Burgos y Alan Casanova componen la formación actual de esta banda chilena, El Ego, todo junto, que nacía en el año 2008 como un proyecto de Francisco Raste y Gonzalo Carrere, quien llegaría un momento que dejaría la banda para probar suerte en plan solista. Y con El Ego encontramos una de las propuestas más accesibles dentro del catálogo del Netlabel Day. Han reeditado el único álbum que tienen publicado hasta la fecha. Ya están trabajando en un segundo trabajo. Y del debut del Ego hemos escuchado la canción El Juego, con esa potente sección de vientos que, si no me equivoco, solo aparece en este corte del disco. Y podemos comentar que a esta banda chilena no le falta ambición. En 2012 ganaron un concurso de bandas allí en su país. También han tocado en Cuba y se plantean traducir sus canciones a otros idiomas. Me imagino que estarán pensando en el inglés principalmente para que tengan una mayor difusión. Desde luego que potencial radiofónico sí que tienen. Y la siguiente formación se hace llamar Rey Mono. Yo no sé si el término rock progresivo ya vuelve a estar de moda, ya se puede volver a utilizar sin que suene a insulto, pero el caso es que Rey Mono tiene un sonido bastante progresivo, sin descuidar la agresividad guitarrera, y vamos a escuchar los primeros 5 minutos de su tema Weapon, es decir, arma en inglés. Para los fans de Bola de Dragón, hay que comentar que el título de este álbum de Rey Mono es Kamehame Ja Ja Ja, una alusión a aquella técnica de batalla, el Kamehameha, que se tradujo como onda vital y que empleaban los luchadores de Bola de Dragón. De ahí entonces el título de este trabajo de la banda de Santiago de Chile, Rey Mono, una continuación en cierto sentido de un grupo anterior, El Gran Carajo, en el que ya estaban Martín Cantoya y Tomás Mosqueira. Luego reclutaron para la nueva formación a Diego Pérez y de esta manera grabaron el álbum en cuestión, del que hemos escuchado el tema Weapon. En realidad solo sus primeros 5 minutos, dura mucho más, hasta 10 minutos y pico. Es una constante en este disco, alternan las canciones de 4 o 5 minutos con otras mucho más largas. Y otra curiosidad es que este tema tiene unas letras en inglés, el resto del disco está en castellano, pero son unas letras muy breves y repetitivas, casi un mantra. Dicen lo siguiente: dame tu arma, te destruiré, dame tu alma, lo compraré todo. Y me gusta bastante ese toque un tanto lánguido que tiene la canción y que contrasta con el delirio guitarrero del resto del álbum, sobre todo el toque del saxofón queda muy bien traído, aunque en los siguientes minutos, que no nos da tiempo de poner aquí en el programa, de este tema Weapon de Rey Mono sí que hay pasajes mucho más intensos. De hecho, yo diría que a este grupo les falta mejorar un pelín el aspecto de producción y de sonido, pero su música promete bastante y habrá que ver lo que hacen en el futuro. Han tenido algún cambio de formación, se les ha ido Martín Cantoya, que ha dejado de hecho la propia ciudad de Santiago de Chile, y han incorporado a Gonzalo Allende a los teclados. Esa será la nueva formación de Rey Mono que grabe en el futuro. Y vamos entrando en la recta final de este primer programa de la nueva temporada de Intangible 23 aquí en Todo Radio, con este repaso a los discos publicados por artistas y grupos independientes pero que se sumaron al Día de las Netlabels o Netlabel Day, celebrado el pasado 14 de julio. Y ahora toca escuchar la canción Fiesta Circunlunar de Soul Robots. A los promontorios de la luz. El guitarrista y periodista Andrés Cuneo es el músico detrás de este proyecto en solitario que lleva en activo desde 2011, Soul Robots, y con el que reeditaba su canción de 2014, Fiesta Circunlunar, con motivo de la celebración del Día de las Netlabels, el Netlabel Day. Una canción que tuvo bastante éxito y recorrido entre algunas emisoras radiofónicas chilenas. Y apurando el tiempo ya, vamos con el último tema de nuestra selección musical de hoy. Se titula Suspira y lo firma la banda Mercalli Balpso. Mercalli Balpso, a veces conocido simplemente como Mercalli, es una banda de electro rock de Valparaíso, en Chile, lo que empezó en 2011 como un proyecto unipersonal, se ha convertido en este trío que lleva publicados varios lanzamientos. Para el Netlabel Day lo que han hecho es reeditar su primer trabajo, Neptuna, que puede entenderse que era una demo con la que esperaban mostrar el estilo de la banda. Y de dicho disco hemos extraído el corte Suspira, con esas sugerentes guitarras eléctricas que se fusionan con el fondo electrónico. Y de esta manera ponemos fin al programa de hoy, el primero de nuestros repasos a lo que dio de sí el Netlabel Day, que ya queda un poco lejos, fue en julio, pero nunca nos ha preocupado demasiado la actualidad rabiosa aquí en Intangible 23. Y en cualquier caso, el programa de hoy nos ha servido para conocer a una serie de artistas chilenos que se han acercado a la música libre con motivo de esta celebración. Y también estaba por ahí el francés Isaac, aunque no nos dio tiempo de poner el tema que contribuía dicho músico. Y ya iremos comprobando a partir de la semana que viene que en esto del día de las Netlabels participaron otros muchos artistas internacionales, aunque cada uno de ellos ya ligado a un sello virtual en concreto. Nos despedimos entonces aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y también desde internet. Sabes que nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter, y también en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta el miércoles de la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando en este inicio de la nueva temporada cosas completamente distintas.